Venga, fuertes aullido, queridos licántropos. Bueno, pues muy buenas noches. Vamos a ver, ahora sí que me voy a ir centrando. Buenas noches, queridos licántropos, y bienvenidos un lunes más a esta hora licantropiana. Y bueno, pues preparaos ya todos ahí en casa, bajo la mantita, algunos cenando, otros seguramente ya recién cenaditos. Pero bueno, el caso es que estamos aquí con vosotros un lunes más y hoy pues cuento con un invitado especial. Así que voy a empezar saludando. Hola, Chabel. Hola, muy buenas noches. Bien, te oyes bien, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Exactamente. Bueno, pues hoy con nosotros Chabel Vegas para echarnos una mano y acompañarnos en este programa. Y bueno, pues hace unos programas, veo que siguen llegando los mensajes de WhatsApp, de apoyo y tal, como siempre, muchas gracias. Hace algunos programas, pues estando con Arturo, empezamos hablando de gente que había tocado aquí en Gijón y a la cual pues yo había asistido al concierto, así que hoy, aprovechando que está Chabel, vamos a continuar esa segunda parte porque me quedaron algunos que no estuvieron, ¿vale?, en el programa anterior. Así que vamos a empezar con un poquito de música y luego vamos a darle caña a Chabel, que no sabe lo que le espera aún todavía. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es de un hombre al que tuve la oportunidad de ver en el Parque del Piles y que la verdad me quedé encantado con él. Es un hombre que viene bastante por Asturias, ¿vale? Y aquella vez pues tuve la oportunidad de verlo allí en directo, acompañado de Oliver Durán. Él es Elliot Murphy y ese tema titulado Green River. Footsteps of a mouse on a postage stamp. I saw a picture of our new house. Red roofs and magnolias, a field of olive trees. A green river is rising nearly to my knees. Green. My soul out to the sea. sweet as you. If I could tell your fortune, would I lie or would I tell the truth? Depending if it brought you to my arms or distant shores, or green river is rising even higher than before. River. I'm talking about Green River. She's living by my Green River. Take my soul out to the sea. On my fingers, past, present, and face. One came from Mississippi, the other from a different state. A state of forgiveness, contradiction, and the blues. A green river is rising, water filling up my shoes. I'm talking about Green River. She's living by Green River. Take my soul out. Ship ain't moving, it's attached to the land. Last night I slept in a bunk bed, dreamed I was in prison with a dangerous man. I woke up to the river, who crept past us while we slept. A green river keeps on rising, until my eyes are soaking wet. Green River. Bueno, pues hemos comenzado con Elliot Murphy y, bueno, pues como decía antes, aquí con Chabel Vegas, músico, compositor, escritor. ¿Qué faceta te gusta más, Chabel? Bueno, pues es una pregunta difícil, Marco. Por eso, no te lo iba a poner fácil. No, a mí la verdad es que esa idea de artista total, un poco de artista del Renacimiento, nunca me ha gustado mucho, ¿no? Yo creo que la gente que es buena haciendo música no tiene que ser buena necesariamente ni escribiendo, ni pintando, ni esculpiendo, ni por supuesto haciendo arquitectura. Pero salvo dicho, que sea Leonardo, ¿no? Efectivamente, salvo que sea Leonardo da Vinci. Pero como no es el caso, entonces, no sé, yo me reconozco como músico, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay un terreno muy fronterizo, sobre todo cuando haces un tipo determinado de música, un poco autobiográfica, que raya un poco con la literatura a veces, ¿no? Y de hecho tengo una amiga, Silvia Cosío, que es la directora de la editorial Suburbia, que lleva años persiguiéndome para que le presente un poemario, ¿no? Y yo cada vez que la veo por la calle pues intento esconderme detrás de un coche. Pero no, yo por ahora me reconozco como músico, lo que pasa es que sí que es verdad que, pues bueno, que me gusta escribir. Bueno, también es verdad que, a ver, y bien que dijiste, ¿no? Los músicos... Está claro, ¿no? La letra, pues, si solo haces música, pero si solo haces letra, te entra también un poco dentro de la parte de literatura. Quiero decir que es inherente a veces, ¿no? En lo que conlleva ser músico, o por lo menos sí. Mi concepto, no solo de música me refiero, ¿eh? Uh-huh. Sino también cuando tienes que escribir una letra. Sí, lo que ocurre es que yo diferencio bastante entre una letra, una canción y un poema, ¿no? Incluso yo cuando escribo una letra, una canción y un poema suelo diferenciar bastante. Y de hecho solo se me viene a la cabeza ahora mismo un caso en el que un músico haya sido a la vez poeta sin desvirtuar sus canciones, ¿no? Que es Leonard Cohen. Justo estaba pensando en el Chabel. Es el único caso que creo que sus letras se pueden leer al margen de la música, ¿no? Pero en otros casos, pues por ejemplo, Bob Dylan, que a mí me parece un gran letrista, uh-huh. Yo creo que sus letras pierden fuerza sin la música, ¿no? Pero Leonard Cohen yo creo que es el único artista que conozco que es equilibrado en ese sentido, que se puede leer sus letras al margen de la música. También es verdad que, por ejemplo, luego cuando haces la diferencia, que yo también estoy de acuerdo, entre a la hora de escribir, te lo digo porque yo como amateur, que también escribo alguna letra de canción y algún poema, también sé diferenciar, pero también es verdad que hay algunos poemas que también pueden tener una musicalidad, ¿no? También, o poder, sí, sí. Digamos, eso, darle algo de música, ¿no? Bueno, de hecho algo más de vida. Sí, sí, de hecho es que la poesía es música, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que es un terreno fronterizo, ¿no? Porque en realidad entre la poesía y la música no hay una frontera como la de los países, ¿no? Bien definida. Y mejor, ¿eh? Por sí, un lado mejor. Mejor, ¿sabes? Sí, mejor. Y hay veces, de hecho, ahí, por ejemplo, a mí me encanta Paco Ibáñez, ¿no? Y no sabría decir si es poeta, si es un rapsoda, si es músico, no sabría decir muy bien lo que es. Bueno, pero es mejor, ¿eh? Para mí esa indefinición o esa que estar ahí en tierra de nadie, uh-huh, queda mucho mejor, ¿no? Sí, para sí, los que, digamos, nos gusta este mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, te iba a preguntar, supongo que habrás visto a Leon Murphy alguna vez en directo, ¿no? Sí, varias veces, sí. ¿Te gusta Leon Murphy, no? Me gusta mucho, es como un clásico, ¿no? Sí, ¿no? La verdad es que yo te digo una cosa, Chabel, no lo conocía, ¿eh? Fui, uh-huh, porque, bueno, lo típico, te lo recomiendo a un amigo, y fui a verlo y me quedé impactado, vamos, uh-huh, a más que, bueno, era un músico con una trayectoria larga, vamos, no, sí, era alguien que empezara ahora. En directo yo creo que gana, de todas maneras. Yo no lo tengo muy escuchado en disco, tengo que reconocerlo, ¿eh? Yo, lo tengo más seguido en directo. Lo vi dos o tres veces en directo y me parecieron directos, pues eso, muy clásicos, ¿no? De rock and roll clásico. Sí, además acústico. Que, bueno, yo por lo menos el que vi, ¿eh? No, uh-huh, le vi con una banda. Llevaba Oliver Durán, que era el guitarrista que lleva con él. Y de hecho, y luego subió el de Stormy Monday y tal. Y bueno, pues quedé alucinado. Dije yo, joder, digo, pero madre, este tío y tal. Luego me sorprendió también una cosa, que fue que después del concierto estuvo 2 horas y media, salió, uh-huh, fuera del escenario, se sentó en una mesa a firmar a todo el mundo y atender a todo el mundo. Sí. Que no suele ser muy habitual. A ver, hay ciertos músicos que a lo mejor pasa más el tema o tal, pero fue un hecho que me sorprendió bastante, la verdad. Sí, no, además tengo entendido que es un tío majo, ¿no? Pero sí, no, desde luego a mí me parece que es como un poco icónico Leon Murphy de ese tipo de rock and roll así americano, clásico. Sí, no, sin duda alguna, vamos. Yo, vamos, cuando lo descubrí me apunté a él enseguida y tal. Bueno, Chabel, como todos los invitados que traigo tienen que sufrir mi entrevista a las 10 preguntas del licántropo, ¿vale? Mientras llega una llena. Uy, qué miedo. Así que vamos a comenzar, ¿vale? Y la primera pregunta es, ¿qué cosas recuerdas con más cariño de tu infancia? Uf, ya te dije que no iba a ser fácil, ¿eh? No era comprometido, pero fácil no. Uy, qué difícil me lo pones. Recuerdo con cariño de mi infancia, mis padres tenían una caseta en la playa. Joder, de esas casetas mía. Que hay genial. En la playa. Bueno, esas que quieren quitar ahora, ¿no? Por cierto. Esas que quieren quitar ahora, efectivamente. Y tengo recuerdos de la playa. Yo además que odio la playa. Soy una persona de piel muy blanca y en cuanto me pongo 5 minutos al sol, parezco un cangrejo. ¿Eres de los míos? ¿Vas solo al agua? Es que yo también paso del sol yo ni siquiera, porque como tengo que atravesar la playa, pues, pues ya prescindo del agua, ¿no? Y eso que me encanta el agua. Pero aún así tengo grabado ese recuerdo, ¿no? De ir a la playa, a la caseta de la escalera 12, me parece sí, que era. Entre la 12 y la 13. Mi tía también tenía una casetina allí. Y tengo ese recuerdo, ¿no? Yo creo que es el recuerdo así más entrañable de los veranos aquí en Gijón. Bueno, un buen recuerdo y tal. Bueno, pues vamos con la segunda, ¿eh? Vamos a ir... Esta fue difícil, pero bueno, tolerable. Pues vamos con la segunda. ¿Qué canciones te acompañan en tu vida? ¿Qué canciones me acompañan en mi vida? Uf, muchísimas. Puedes decirme las que quieras, ¿eh? O las más representativas, o las que normalmente cuando estás en un momento determinado de tu vida, sea positivo o negativo, te hagan, bueno, pues o bien subir, o bien templar, o bien bajar. Muchísimas. Hay una canción que le tengo un cariño especial, si se puede decir así, que es, bueno... Ya pasados 5 minutos de entrevista, ya nombré una vez a Leonard Cohen, o sea que voy a nombrarlo una segunda vez. Yo soy muy fan de Leonard Cohen, como podrá suponer cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? Y como tú, como yo y como mucha gente que nos está escuchando. Efectivamente. Además tuve la oportunidad de verlo hace 2 o 3 años en Madrid. Ahí ya me sacas ventaja. Y fue para mí como un sueño hecho realidad que nunca pensé que se iba a hacer realidad. Pues bueno, Leonard Cohen, yo creo que de las primeras veces que escuché hablar de Leonard Cohen... tendría yo, no sé, 12 o 13 años y mi padre, que murió un par de años después, recuerdo que íbamos con él en el coche, mis hermanos y yo, y nos puso un disco y puso Susan y recuerdo oírle decir que le encantaba esa canción, ¿no? Entonces es algo que me quedó grabado y le tengo mucho cariño a esa canción porque me recuerda un poco a él. Bueno, no está mal, ¿eh? No tiras fuerte, ¿eh? No escogiste mal y tal. De hecho, te iba a comentar, tengo una amiga que cuando estuvo aquí recibiendo el premio de Asturias, el premio Príncipe de Asturias, pues fue, bueno, era la encargada de acompañarle y tal. Y me dijo que además que era un encanto de señor. O sea, que seguro. Era, digo, encima, ¿no? Encima de que además es un grande, encima, bueno, sí, sí. Pues... Genial, ¿no? Pero si alguien me dice que es un hijo puta, no lo voy a creer, o sea que... No. Bueno, pero, a ver, una cosa, ya sabes, una cosa es que te guste su arte y luego a lo mejor lo conoces y puede bajar 2 enteros, pero es que encima si además cumple eso, es cierto, pues entonces sí. Ya se magnifica más todavía. Bueno, pues esas 2 primeras preguntas de entrada. Vamos a ir con otro tema de gente que vino aquí a tocar, ¿vale? El siguiente tema que voy a poner es un tema de una banda escocesa que se llaman Gang, que tuve la oportunidad de ver los teloneros de Jon Bon Jovi, no los conocía tampoco, y la verdad que, bueno, yo soy un poco rockero, me gusta, soy un viejo rockero ya, porque ya me hago mayor, pero me gusta mucho, y vamos a escuchar Still Your Fire. We'll be right back. Bueno, pues así sonaba Gang, insisto, grupo telonero de Bon Jovi, grupo que me sorprendió mucho, me gusta mucho este estilo de música. No sé si tú, Chabel, pues los conocías también. No, la verdad es que no los he nunca. Yo la verdad es que los escuché por primera vez en el concierto y luego, bueno, pues fui comprando algún disco de ellos y, bueno, hacen un rock quizá a lo mejor de los que llaman mucho comercial. Eso es algo que discutiremos después, lo del tema de comercial y no comercial. Bueno, pues vamos a continuar aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, cuando son exactamente las 11 y 28 minutos, y en breve va a empezar mi sintonía para recomendación de cine y demás historias. Así que vamos con ello, seguís en La Hora del Licántropo con Marco Antonio y Chabel Vegas. Bueno, ahora sí, con nuestra sintonía comenzamos las recomendaciones. Voy a cederle el turno hoy a Chabel, si quiere recomendarnos alguna película que haya visto recientemente. Bueno, pues así que me venga a la cabeza una película que he visto recientemente, una película que me ha parecido buenísima. Es una película que se llama Drive. La verdad es que no sabría decir quién es el director. ¿De Ryan Gosling? Sí. Puede ser, sí. Hace un año o dos, ¿no? Una película independiente. No la he visto, ¿eh? Pero todo el mundo me la recomienda. Es una película independiente americana basada en una novela y la verdad es que merece la pena, ¿no? Es la historia, pues, de un conductor, de un tipo que se dedica a conducir coches para mafiosos y para robos, y no cuento más porque no quiero hacer spoiler, pero es una película que merece la pena. Vale, pues esa recomendación. Yo voy a recomendaros dos que tuve la oportunidad de disfrutar este fin de semana. La primera es Tropa de Élite, que me sorprendió mucho. Es una película brasileña dirigida por José Padilla, uno de estos nuevos realizadores que salen, que no tienen por qué salir de la factoría americana, con unos protagonistas, voy a leerlos bien el nombre porque no son de los habituales, no son Brad Pitt ni George Clooney. Wagner Moura, que es uno de los protagonistas, y Caio Junqueira. Lo sigo porque, bueno, son todos, lógicamente, actores brasileños que aquí no tenemos la oportunidad de conocer. Pero, bueno, una película que puede raya a la altura de cualquier película de producción americana sobre las tropas de élite que tienen para entrar en las favelas brasileñas. Que hay que echarle, ¿de acuerdo? Así que es una película que se puede ver y, bueno, va a ser la historia sobre un capitán que busca sustituto dentro de la tropa de élite porque, bueno, la presión que tiene no puede con ella y acaba de tener un niño y no sigo para que la gente siga viendo la película. Y la otra que voy a recomendar es Venganza 2, Conexión Estambul, con los mismos protagonistas de la primera, es decir, Liam Neeson y Famke Janssen. Y esta vez dirigida por Olivier Megaton, que claro, con ese apellido, pues os podéis imaginar, mucho ritmo, frenesí. Desde mi punto de vista, un poco ha bajado un poco el nivel con respecto a la primera, cosa que suele ocurrir generalmente en las segundas partes. Y bueno, pues es una película para una tarde de domingo, ¿vale? Para ver tranquilamente, iba a decir, con tu novia, que no la va a ver, pero bueno, de eso que tienes que combinar una de amor y una de acción, pues entonces esa. Bueno, Chabel, en estas recomendaciones, ¿algún libro que quieras recomendar? ¿Algún disco también? Libros y discos recomendaría cientos, ¿no? O sea, me pillas ahora mismo un poco fuera de juego, ¿no? ¿Algo que estés, por ejemplo, leyendo o que hayas leído recientemente? Ahora la verdad es que últimamente, por esas cosas de la vida, me da por leer ensayos, sobre todo, ¿no? Bueno. Entonces estoy leyendo, por ejemplo, ahora sobre el olvidado siglo XX, un libro de Tony Youth, pues eso, sobre un repaso sobre lo que ha significado el siglo XX, ¿no? en la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, se me ocurre recomendar a un grupo que descubrí hace relativamente poco, y es un grupo peculiar, es un grupo americano de rock independiente que se llama Pedro the Lion. Es la banda de David Bazán, un músico independiente americano con cierta solera, y lo recomiendo porque es un grupo que me gusta mucho y además tiene una historia curiosa, ¿no? Porque es un grupo de rock cristiano, ¿no? Con letras muy enfocadas hacia la religión, ¿no? Sobre todo hacia... Me recuerda a Stryper, ¿no? Que también era un grupo así de rock, de música cristiana. Sí. Este, el líder de Petro de Lion, David Bazán, es evangelista, ¿no? Y las letras tampoco son excesivamente explícitas, ¿no? Uh-huh. No son letras hablando de Cristo ni nada de eso, pero bueno, tienen un toque así religioso. Se deja caer, ¿no? Sí. Yo no soy nada religioso, como podrá suponer cualquiera que me conozca, pero el grupo es muy, muy interesante. Vale, bien. Pues anotadlo, queridos radio oyentes, ¿vale? Para ir buscando y, como siempre, ir aprendiendo un poco más y descubriendo cosas nuevas. Bueno, pues seguimos después de las recomendaciones y vamos con otras dos preguntas de la entrevista para Chabel Vegas. Uy, uy, uy, uy. Tercera pregunta, Chabel. ¿En qué época de la historia te hubiera gustado vivir? Que no sea la tuya, lógicamente, ¿no? Que ya la estás viviendo. ¿En qué época de la historia me hubiera gustado vivir? Hombre, en el siglo XXIII. Bien, hacia adelante que, siempre, sí claro. Yo soy de los que opina que la historia de la humanidad es la historia del progreso, ¿no? Desde luego, vivimos en una época que tiene cosas terribles, eso es innegable, sí. Pero yo sigo pensando que nuestra era es bastante mejor que la de hace un siglo, que la hace cinco, que la hace diez, ¿no? Entonces yo creo que según vaya avanzando la humanidad, pues madre, iremos progresando, ¿no? Yo soy para eso qué soy positivo poco, eres. Soy positivo, sí, soy optimista. No, pero creo que a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Y cargamos demasiado las cintas sobre lo negativo de lo que vivimos sin darnos cuenta que en relación a otras épocas de la humanidad, desde luego, vivimos infinitamente mejor, ¿no? O sea, que yo me quedaría con el siglo XXIII o el XXV o el XXX. Vale. Si es que llega la humanidad. Si es que llegamos a verlo, ¿no? Sí. No hay ningún Armagedón ni que haya algún meteorito de estos que suelen ponernos en alguna película, ¿no? Puede ser. Muy bien. Vamos con la 4. ¿Qué cambiarías en tu vida si tuvieras una máquina del tiempo? Uy, ¿qué cambiaría? Todo, muchas cosas. Muchas. ¿Alguna cosas, en particular, ¿no?, que te gustaría rectificar o que pudieras...? Bueno, hay una espinita que tengo clavada, así que algo que se me ocurre, ¿no? Que tengo clavada por culpa del rock, ¿no? Que precisamente ahora estoy intentando subsanar. Que es que por culpa del rock dejé de estudiar, ¿no? Y a mí es algo que me encanta estudiar. Y bueno, pues me pilló justamente la época en la universidad en la que empezaba a hacer giras con Mantarray, empezábamos a salir fuera de España, por Europa, por Estados Unidos, y entonces era imposible compaginar una cosa con la otra, ¿no? Entonces eso es una espina que siempre tuve clavada, pero bueno, ahora ya con 35 años estoy intentando solucionarlo. Estás hecho un chaval, Chabel, no me jodas. Estoy hecho chaval. Pero bueno, ¿cómo es el tema esto? Hombre, no fastidies. Lo que pasa es que juegas con ventaja porque como no nos ven... Pero si nos vieran, se darían cuenta de que no estoy hecho un chaval. Como estamos hechos unos chavales. Aquí en Radio Crash tenemos una gente, vamos, a tope siempre. Bueno, es verdad, ¿eh? Pero bueno, de todas formas, eso es un error que puede subsanar, ¿no? Yo creo que siempre, nunca es tarde, sobre todo para estudiar y formarse, nunca es tarde, ¿no? Siempre es bonito aprender y siempre es bonito continuar. Quizá, yo pienso que los alumnos que hay ahora, por ejemplo, en los colegios de ahora, ¿no? Que ahora que está tan de moda hablar de la educación y los recortes tan bestiales que están haciendo... Quizás se haya perdido un poco el espíritu de eso, ¿no? De fomentar a la gente que aprendiendo es como se avanza, ¿no? Sí. No tal. Hombre, salvo que tengas una circunstancia, a lo mejor, que en tu caso, bueno, había otras posibilidades, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de que alguien deje de estudiar y que no se dedica a nada, pues es un poco como vacío, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, hombre, yo también es cierto, también me estoy dando cuenta que, claro, uno con 35 años no estudia de la misma manera que con 18, ¿no? Eso tiene, está claro. Tiene la cabeza mejor amueblada, sabe mejor lo que quiere en la vida, es más disciplinado, ¿no? Y, por lo menos sabe lo que no quiere, eso sabe seguro. Lo que no quiere, efectivamente. Y yo con 18, vamos, desde luego era un bodoque, o sea que... Pero bueno, también es cierto que dejé la universidad y me dediqué a tocar, pero también es verdad que bueno, el rock y Mantarray en concreto me permitió mucho conocer medio mundo y fue una de las partes más importantes de mi vida, sin duda. Bueno, pues genial. Bueno, pues vamos a hacer otro alto y vamos a ir con otro tema. Vamos a escuchar a un grupo que tuve la oportunidad de ver en lo que ahora va a utilizar para conciertos, como es la Plaza de la Universidad Laboral. De aquella entonces yo creo que era muy novedoso porque nunca había visto un concierto en ese espacio, ¿no? Y bueno, pues llegaron Texas con un disco bajo el brazo, era su primer disco, y ya sé que todo el mundo ahora está pensando, pues ahora vas a poner a Don't Wanna Lover. No voy a poner ese tema, que ya lo tenéis muy escuchado. Voy a poner otro tema, el segundo corte del disco, que es un tema que a mí me gusta bastante, y vamos a escuchar Tell Me Why, y se lo vamos a dedicar a Marta de la Vega, una radio oyente que hemos enganchado hoy aquí a la hora del licántropo. Ahí vamos. Bueno, Chabel, ¿qué te parece Texas? Pues es un grupo al que no tengo muy escuchado, la verdad. Me pilla un poco lejos de época, ¿no? Un poco generacionalmente, pero estaba escuchando esta canción y la verdad es que era chula, sí, sí. Bueno, luego, al hilo de lo que comentábamos antes, parece ser que luego con los discos posteriores que siguieron ya les calificaban ese adjetivo de comercial, ¿no? Uh-huh. Nunca he entendido muy bien ese adjetivo de comercial. Quiero decir, parece como suena un poco hasta despectivo, ¿no? Sí. ¿Lo ves así? Quiero decir, ¿o te parece, cuando dicen de un grupo que se ha vuelto comercial, puede significar algo peyorativo? O no necesariamente, ¿no? Yo creo que una de las cosas más difíciles que hay en la música, en la música pop o en el rock, más bien en el pop, es hacer un estribillo pegadizo. Es una cosa dificilísima, ¿no? Para cualquiera que haga canciones, ¿no? Porque un estribillo pegadizo, aunque pueda ser muy sencillo técnicamente, pero tiene mucha complejidad detrás, ¿no? Y requiere saber conectar con un tipo peculiar de psicología de masas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo diferenciaría entre lo que puede ser comercial, porque es una música accesible a un gran público, ¿no? Que es algo casi consustancial al pop, a la música pop, y lo que en música llamamos mainstream, ¿no? Que es, bueno, la traducción literal es corriente principal, ¿no? Pero es como la música de radiofórmula, pero pensada particularmente para la radiofórmula, ¿no? O sea, productos un poco industriales, ¿no? Y yo creo que eso sí que es algo que no me gusta, ¿no? Pero bueno, que una canción o un grupo sea comercial no me parece malo per se. Sí, bueno, yo lo decía porque muchas veces cuando recuerdo hace mucho tiempo, cuando teníamos una conversación a lo mejor entre gente que le gusta la música, a veces siempre se utilizaba de algún grupo, yo qué sé. Por ejemplo, iba a poner el caso de Bruce Springsteen, que lo vamos a tener ahora, del que estuvimos hablando antes, Off the Record, ¿no? Que cuando sacó el Born in the USA, pues la gente le acusaba de haber sido como muy comercial, o bueno, otros grupos, quiero decir, como AC/DC cuando sacó el Blow Up Your Video, o bueno, en fin. Y bueno, lo que tú dices, ¿no? No es necesariamente peyorativo, quiero decir, que llegues a gustar a todo el público, yo también. A ver, supongo que, claro, si hacen una comparación, como digo yo, y no os ofendan los fans de David Bisbal, ¿no? Pero bueno, es un otro tipo de música y supongo que podrá tener tanta o más calidad que la que se componga en otro lado, pero sí es verdad que parece a priori destinada más para un grupo determinado de gente que consume de manera, lo que tú dices, industrial, ¿no? A ver, todo el mundo comemos hamburguesas, pero, joder, donde está un buen filete, es decir, a la hora de... Igual la comparación no es buena, pero más o menos sería algo así, ¿no? No, sí que me parece buena la comparación. Además, yo lo que distinguiría sobre todo es música de consumo rápido, por eso me parece una buena comparación lo de la comida rápida, ¿no? Y música que queda, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en el caso que comentabas de Bruce Springsteen, me parece injusto, ¿no? Porque, bueno, puede tener discos que sean más accesibles a un gran público, pero son discos que quedan, ¿no? Y que pasarán a la historia del rock o del pop, ¿no? En cambio, David Bisbal, pues seguramente dentro de 30 años solo lo recordarán en programas como el de María Teresa Campos y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, que no será algo a recordar ya en la historia del arte. Ya nos estamos regalando a los fans de David Bisbal, di que sí. Yo ya tenía muchos adeptos, a partir de ahora tendré más, ¿no? Pero a mí hay música, por ejemplo, comercial que me gusta, ¿eh? A mí hay discos de Madonna que me parecen francamente buenos. Sí, por eso digo, ¿no? Que buenos. No tiene por qué ser... A ver, digo porque, por ejemplo, el disco de Bruce Springsteen, que fue, me parece, si no me equivoco, es del año 84, fue uno de los tres discos más vendidos de la historia. Uh-huh. El primero fue el Thriller de Michael Jackson, que nadie dirá que sea malo ese disco. Quiero decir, el segundo me parece que fue el de Bruce y el tercero, o el de Prince, Purple Rain. Quiero decir que vaya tres discos, sí, uno detrás de otro. La verdad es que sí, buenísimos los tres. Así que llegaron a todo el mundo, bueno, pues genial. Eso quiere decir que la gente comparte los mismos gustos, ¿no? Pero bueno, por eso te comentaba antes lo del tema comercial, que a veces se utiliza un poco de forma peyorativa, ¿no? Bueno, pues continuamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en una buena y gran compañía. Así que vamos a atacar con otras dos preguntas a Chabel. Vamos por la 5. Vamos allá. ¿Qué miedo me das, Marco? No está sudando mucho, o sea que quiere decir que no es tan difícil, ¿no? Pregunta 5. ¿Qué palabra te define mejor? ¿Qué palabra me define mejor, cabrón? Eso era para el... Para el locutor, o era la definición tuya. No, definición mía. Tuya, ¿no? Ah, vale. Pensé que era algo. A mí puede ser que se me defina así, ¿eh? No sé. Yo creo que siempre. No sé. Creo que uno tiene poca perspectiva para definirse a sí mismo, ¿no? Y también nos cuesta más, yo creo, ¿no? Cuando además tiene que decir algo positivo. supongo, no sé si te pasa, a mí me pasa, ¿no? Que a veces cuando me dicen un halago me siento incómodo, porque quizás que como no los dicen mucho, ¿no? Sí. Te pasa como cuando te viene una chica y dice, ¡ay, qué guapo estás! Y te da ganas de decir, joder, pero tú que vendes cupón, y con perdón por los del cupón, ¿eh? Pero... A mí es que no me lo dicen mucho, entonces. No, a mí tampoco, por eso te digo, como me lo dicen, por eso me sorprende, ¿no? Pero... Vale, lo dejamos ahí con la palabra. Bueno, vamos con la pregunta número 6. ¿Qué película te ha emocionado más, No la que te haya gustado, que te haya emocionado, que te haya sacado las lágrimas o te haya revuelto y te haya dejado mierda. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué película me ha emocionado más? Buah, se me acaba de venir una ahora mismo a la cabeza. Y la verdad es que tengo que reconocer que es una de las pocas películas con la que lloré. Porque, y eso que yo soy muy llorón, pero... Yo soy bastante, ¿eh? Pero a veces, soy muy sensible. Sí, pero yo tengo que reconocer que a veces me cuesta empatizar con... Pues con los libros o con las obras de arte en general me cuesta empatizar tanto como para llegar a sentir emociones que me hagan, pues eso, llorar, ¿no? Pero tengo que reconocer que hay una película que me hizo llorar porque me parece que está maravillosamente contada. Me parece que además tiene una banda sonora, por cierto, espectacular, que es Brokeback Mountain. Me parece una historia de amor preciosa. Gran peli, ¿eh? Sin duda alguna. Bueno, joder, ¿cómo continuamos aquí elevando el nivel? Bueno, pues vamos con otra banda, ¿vale? Otra banda que vi también de teloneros, de acuerdo, no tuve la... Pero bueno, para mí fueron dos conciertos en uno, incluso casi mejores que... Bueno, casi mejores no, porque eran los Rolling Stones y son los Rolling Stones. Pero de mano salieron unos tal Black Crowes que me dejaron pero clavado en el sitio, porque es que me parecieron la repera, vamos. Y dije, ¿pero quién son estos tíos? Digo yo... Algo me sonaban, porque sabía que tal, pero nunca los había escuchado en directo y la verdad que aluciné, sobre todo con esta versión que vamos a poner, que es Hard to Handle, que es una versión de Otis Redding, otro grande, y la verdad que fue algo estupendo, así que es con lo que vamos a atacar ahora. Por cierto, aprovechando la jugada, otra dedicatoria para mi amiga Mónica Koch, que cumple años este día 13, y como se me va a olvidar a lo mejor felicitarla, pues ya lo dejo grabado aquí en la radio. It's red in number that we do. So mama, I'm showered in heaven now, yes I am. Hey. Not trying to speak loud in the words, but I'm a man with my greatest fear. Got to knock on me, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. Advertise enough more grace, so you can place a bed with me. Cause of mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. Hey, hard to handle that. Say, baby, here I am, a man on the scene. Give you what you want, but you got to bring it home to me. There's a good no love, and then I got a little more in store. When I get the baby thorn and all, know you'll be around for more. Boys run along, not by the prison. Touch that love, pretty little thing, let me light your chemicals. And mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. Yeah, hard to handle, babe. Chemicals of mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. Yeah, hard to handle that. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, pues con la boquita abierta me quedé después de escuchar este tema ahí en el Molinón. Me imagino que conocerás a los Black Crowes, por supuesto, sí. ¿No, Chabel? Sí, sí, además vi aquel concierto. Sí, ¿no? Yo la verdad es que no los conocía en directo, ¿no? Cuando los escuché, la verdad es que me parecieron increíbles, sin tanto fuego, ni tantos adornos, ni tal. Es que me parecieron una banda que... Sí, sí, sí, además recuerdo aquel concierto porque fue un buen concierto de ellos. No es que yo sea muy fan de los Black Crowes, ¿no? Pero fue un complemento perfecto, pero ¿no? Sí, un complemento perfecto, efectivamente. Bien, bien, vamos coincidiendo, ¿eh? Hasta ahora. Bueno, vamos a seguir aquí, vamos con otras dos preguntitas. Venga, que estamos casi, casi ahí, ya pasamos el Ecuador. Bueno, pregunta número 7. ¿Qué no soportas o te hace ponerte de mal humor? ¿Qué no soporto me hace ponerme de mal humor? Bueno, varias cosas, ¿no? Dispara. Bueno, voy a decir una que es obvia, ¿no? Pero yo muy mal la injusticia, ¿no? Ya sé que parece obvio, ¿no? Pero yo creo que hay gente que la soporta mejor, ¿no? A mí es algo que me cuesta. Tengo un espíritu muy rebelde para eso. Pues en esta época que corre lo pasarás bastante, sí, mal, ¿no? No verás, sí, mucho el telediario, como me pasa a mí, ¿no? No, desgraciadamente sí lo veo mucho. ¿Sí? Sí, sí, estoy bastante enganchado a la información. Ah, bien. Yo es que a veces lo llevo mal, ¿sabes? Tengo que cortar porque es que un día voy a acabar lanzando algo al televisor y no tiene la culpa. No tiene la culpa el televisor, hombre. No, lo sé. Pero también me caliento con facilidad en ese sentido. Sí. Y después hay una cosa ya por bajar un poco más a pie de calle. Hay una cosa que me molesta, hay dos cosas que me molestan particularmente. Una es cuando así en invierno tienes un poco de catarro, estás un poco griposo y vas por la calle y te encuentras a alguien y te pregunta y dices, me encuentro fatal, estoy con gripe y me encuentro fatal, y te dicen, está todo el mundo igual. Y yo siempre pienso, ¿a mí qué más me da? Eso me parece fatal. ¡Qué grande! Y hay otra cosa que me pasa también. Esto me pasaba en invierno. En verano me pasa algo también, que es cuando hace mucho calor en verano y te encuentras a alguien por la calle y dices, joder, qué calor hace. Y te dicen, no es calor, es bochorno. Y también me jode un montón, porque el calor, el bochorno no deja ser un tipo de calor. Sí. Oye, me recuerda, ahora estaba pensando en una pregunta, en una película de Woody Allen, ¿no? En la que cuando hablabas de lo de está todo el mundo igual, y la película alguien le estaba como hablando ahí, después una como un plan conversación como muy, muy profunda, le dice, hay alguien que siempre dice, esto es como todo, y al final él utilizaba esa frase porque iba lo iba con un taxista y al final dice, eso es como todo, ¿no? Claro. Pero ¿como todo qué? Pues sí. Esto es lo mismo, pero cuando te dicen está todo el mundo igual, sí, hay algo de desprecio, ¿no? Porque es, sí, bueno, yo quiero que te fijes en mí. A mí que esté todo el mundo igual me da lo mismo. Muy grande, muy bueno, Chabel. Muy bueno, muy bueno. Sí, tienes razón, ¿no? A veces parece como que sin querer, ¿no? Despreciamos, está todo el mundo igual ya, pero no estamos hablando de los demás, estoy hablando de mí, que es con quien estás hablando, ¿no? Luego tengo fama de borde y veo que merecida. No, yo creo, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor tienes la facilidad para decir algunas cosas que otra gente son más políticamente correctos y no quieren entrar, ¿sabes? Sí, bueno y tal, pero por dentro están pensando lo mismo que tú y dicen, oye, ¿pero qué me estás contando? Muy bueno. Bueno, bien, vamos a ir a la pregunta 8. ¿Qué personaje de acción, perdón, de ficción, te hubiera gustado ser o interpretar? Buah, esa es francamente difícil. Francamente difícil. ¿Qué personaje de ficción? Tienes tu tiempo, ¿eh? Como en el 1-2-3. Si no, suena la voz de los supertacañones. ¿Qué personaje de ficción? Uf, qué difícil me lo pones, ¿eh? Me parece una pregunta muy, muy difícil. No sé, la verdad es que... No sé. ¿Piensas en alguno, a lo mejor de alguna novela o de alguna película que te hubiera gustado ser...? Sí, lo que pasa es que... ¿Te sí gustaría que ser pensando, el conductor, ¿no?, de Drive, lo que por pasa ejemplo? Es que... Es un buen ejemplo, ¿no? El problema es que todos los héroes de las películas y las novelas que me gustan son un poco antihéroes. Bueno. Entonces siempre acaban mal, joder, y yo ya no quiero acabar mal. También es verdad, ¿no? Pero también son los que más jugo dan, ¿eh? Sí, es cierto. El protagonista de Drive, de hecho, es un buen ejemplo, ¿no? Porque acaba como el Rosario de la Aurora, el prove. Pero sí, me imagino que uno de esos antihéroes, ¿no? Antes, fuera de micro, estábamos hablando de un disco de Bruce Springsteen, que es The Ghost of Tom Joad. Y Tom Joad es el protagonista de Las uvas de la ira, que es, yo creo que, mi novela preferida, ¿no? Y por eso llamé así a John Steinbeck, ¿no? De John Steinbeck, efectivamente. Sí, a ver si se me va la pinza y tal. Y... Me gusta tanto que la tengo hasta tatuada en el brazo. O sea, bueno, que... bueno. Oye, y si te gusta... Y la verdad es que Tom Youth es quizás un personaje de ficción con el que empatizo, sí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también es un personaje que sí, sufría... Sí, bastante, iba a decirte sufría yo, un montón ¿no? de desgracias, entonces... bueno, no sé si me gustaría realmente ser él, pero desde luego empatizo con esa idea de la rebeldía, ¿no? Y de la justicia. Bueno, vas bien, ¿eh? Vas solventando la entrevista y va muy bien, además aportando cosas muy positivas y muy novedosas. Pero esta era particularmente así. Difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo sé, hay mucha gente aquí que se traba, ¿eh? No sabe tampoco identificar y bueno, hubo uno que me dijo que quería ser Spiderman, que era más fácil, sí. ¿No? Tampoco... Sí, yo, según me lo dijiste, lo primero que pensé fue, además, fue un pensamiento automático, ¿eh? Fue en el Correcaminos. Pero no sé por qué, porque ni siquiera... Y el pobre coyote, que nunca coja Correcaminos. Pero por eso, precisamente. No sé, pero vamos, se me ocurrió así. Pero yo creo que me quedo con Tom Youth. Vale. Bueno, pues quedan exactamente 2 minutitos para las 12, así que vamos a ir ahora con otro tema musical. Ya sabéis, chicas, que a partir de las 12 tenéis que cerrar ventanas y puertas porque este licántropo luego sale a dar una vuelta y pobre la que encuentre con la ventana abierta. Así que vamos a escuchar a otro de los que pasó por Gijón, que me sorprendió con su concierto. Me sorprendió también que no tuviera tanta gente, porque bueno, me parecía un cantante de estos que suele tener bastante tirón, pero tengo que reconocer que de 4 veces que le vi, los conciertos no tienen el gancho, o bueno, a priori, ¿no? 4.000, 5.000 personas para alguien, estoy hablando, voy a presentarlo, de Bryan Adams, para alguien que, bueno, normalmente suele tener mucho tirón y suele ser también un cantante un poco multiventas en los últimos años, pero bueno, mejor, ¿eh? Porque disfruté del concierto mucho. En el formato que vino era un formato de trío que me recordaba a la época de The Police y la verdad es que me parece un cantante... No quizás sea alguien que te pueda dejar algo como muy grabado. Bueno, a lo mejor quiero decir que nunca... No sé cómo explicarlo, ¿no? Igual no entra en el Olimpo de los dioses, pero puede ser uno de los ángeles custodios, por decirlo de alguna manera. Vale, así que para todos es solo amor. Hello, everybody. My name is Brian. And I want to introduce you to 2 sensational musicians. First of all, on the drums, Irish Mickey Curry. On the lead guitar and vocal, give it up for Mr. Keith Scott. Hey! song. Bueno, pues efectivamente era Bryan Adams a la guitarra, Keith Scott, donde, bueno, había un solo de este tema que a mí me gusta mucho. Es, bueno, pues un tema que me hace mucha ilusión, la verdad. ¿Te gusta Bryan Adams? Pues la verdad es que tampoco lo tengo muy controlado, la verdad, si soy sincero. Vale. No, bueno, quiero decirte, porque a veces, bueno, lo típico, ¿no? Yo también lo descubrí un poco, quizás es verdad que me gusta un poco más en la época del Into the Fire y el Reckless, que es donde estaba incluido este tema que cantaba a dúo con Tina Turner. Uh-huh. Y bueno, luego sí es verdad que para ahí fue donde se ha aplicado más el tema de se hizo un poco más comercial, aunque Bryan uh-huh. es un músico que gusta a gente como muy diversa, ¿no? Puede ser punky o puede ser rock o puede ser pop y te gusta igual a lo mejor los temas que compone, ¿no? Uh-huh. Bueno. Sí, yo tenía la imagen del de la época más comercial, quizás. Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que pegó el zambombazo con aquel tema de Everything I Do, I sí. Do For You, un tema que antes de que fuera tal, lo compré en vinilo, para los amantes del vinilo, era 33, era 44, ¿no? Yeah. Que era un maxi single, y el primer día que escuché ese tema... Uh-huh. No lo volví a escuchar más. Dije, esto va a ser, digo yo, va a ser la repera. Y efectivamente, es que luego estaba hasta en la sopa la puñetera canción, sí, que sí. Es muy bonita, pero... Yo, de hecho, cuando pusiste la canción pensé que te habías equivocado. Porque, claro, tenía la imagen de Bryan Adams de esa sí, canción, de precisamente. Y... No, no, tiene otros temas y me gusta mucho más este que Everything sí. I Do, pero con diferencia, ¿eh? Bueno, pues aquí seguimos en esta hora licantropiana. Ya sabéis, ahora sí, ya sale la luna llena, los dos licántropos aquí ante los micros. Y vamos a continuar con Chabel y vamos a ver si vamos a completar esta entrevista. Vamos a ponérselo un poco difícil en la recta final. Más todavía. Hombre, ahí estamos. Hemos hecho pit stop, cambiamos de neumáticos y ya tenemos el coche preparado... Para el siguiente tramo. Bueno, pregunta número 9. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Puedes decirme tres cosas. ¿Qué me llevaría a una isla desierta? Esta es muy típica, ¿eh? Bueno, pues la respuesta va a ser más típica, que es un barco para volver. Yo no tengo ninguna gana de estar en una isla desierta, la verdad. Pero bueno, quizás... Si tuvieras... Si no me dejáis llevarme el barco, o un helicóptero, casi preferiría el helicóptero, ¿no? Por eso que es más rápido. Pero si no me dejáis llevarme el helicóptero, pues ya que tengo que estar ahí me llevaré una guitarra. Bien. Una guitarra. ¿Algo más? Te dejo todavía un par de cosas más, ¿eh? Si quieres, aparte de la guitarra. Me dejas más cosas. Compañía. Compañía. Oye, ojo, menos mal, porque hasta ahora toda la gente que está aquí siempre... No, llevas un... Si era una chica... Decíamos, ¿no llevas un chico? No, estoy cansado. Si era un chico, dice, no, mujeres tampoco. Digo, joder, qué aburrido, ¿no? Me parece muy aburrido, pero bueno. Sí, no sé. Lo que pasa es que, claro, habría que elegirla, porque... Porque una Ten persona cuidado, que no te metas en una isla en desierta... Puede ser muy duro, ¿no? Si eliges a la persona equivocada, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que... Yo, guitarra, ante compañía todo, y... Guitarra, compañía y... Uf, pues no sé. Libros. Decirte. Libros también. El problema es que por eso me llevaría la guitarra, porque la guitarra es infinita. Puedes ya. tocarla de manera infinita, bueno, no, hasta que se rompan las cuerdas. Te dejo llevarte una caja de 1000 libros, por ejemplo. ¿Te valdría bien? Me parece perfecto. Claro, depende también que 1000 libros, porque igual los 1000 libros son de corintellado. No. Podrías escoger. Ya te dejo que también podrías escoger. De acuerdo, ¿vale? Entonces sí. Para que estuvieran las uvas en la ira y alguno más que te gustara por ahí, ¿eh? Pero los 1000 libros que los traigan en el barco, a ser posible. Para luego así poder cambiarlos, ¿no? Claro. Ok, correcto. Bueno, pues, y pregunta número 10, ¿vale? Que así luego vamos al azar. ¿A quién le dedicarías una canción, Chabel? ¿A quién le dedicaría una canción? Uh-huh. Le dedicaría una canción a mucha gente, ¿no? Pero... Pero principalmente hoy, por ejemplo, ¿a quién recordarías para dedicarle una canción? Por ejemplo, hoy, pues bueno, porque está un poco pachucho uh-huh. y seguramente esté en los últimos días de su vida, que afortunadamente ha sido larga, y porque ha significado mucho para la historia no solo de su país, sino del mundo, pues seguramente a Nelson Mandela. Bueno, pues desde aquí, desde este pequeño reducto de Gijón llamado Radio Crash, le vamos a dedicar el siguiente tema a Nelson Mandela. Otro personaje que pasó por aquí, otro personaje con el que hablé antes con Chabel of the Record, Van Morrison, con este tema que además tiene una compañía especial, así que escucharlo. Es una mezcla, son dos canciones, Shaking All Over y Gloria. way back. There was a group called Johnny Kidd and the Parrots. When you move it right up close to me, that's when I get the shakes all over me. Well, I got my backbone, I get the shakes in my knee bone. I get the grandma down my thigh bone, shake it all over. Just the way that you say goodnight to me brings that feeling all inside of me. Well, I'm down my backbone, I'll get the shakes and my knee bone. I'll get the quiver down my thigh bone, shaking all over. Vaya, parece que tuvimos ahí un pequeño fallo técnico y parece ser, a ver, dejarme mirar, parece que hay algún mal corte o no grabó del todo bien, así que lamento. Bueno, son cosas del directo, es lo que se suele decir, ¿no, Chabel? He sido yo que lo he cortado. No, además me estaba encantando la claro, la canción, porque además, ¿no?, encima entraba Johnny Lee Hooker, que para los que nos gusta el blues como a mí, pues sí, sí, era lo máximo. Y bueno, lo lamento, pero parece ser que no, algo le pasa, pero no... No va. Así que, bueno, pues nada, no podemos escuchar a Van Morrison, vaya por Dios, o no toda la canción, que además será un temazo, así que, bueno, prometo ponerla. Bueno, pues vamos a continuar, son las 12:15, nos quedan 15 minutitos, ¿vale? Para no abusar de Chabel, que luego tiene que madrugar el prove y tampoco... Bueno, Chabel, vamos a continuar una vez que acabamos la entrevista. Y vamos a ponernos aquí en plan serio. Y bueno, siempre hago, cuando tenemos tiempo, siempre hago alguna pregunta de corte general sobre la situación actual, ¿no? Ya que y tal, ¿qué te parece la situación actual? ¿Crees que está tan negro o está tan mal como lo pintan? ¿O solo está tan mal para algunos pocos? O para unos muchos y para unos pocos viven muy bien. Más bien probablemente lo segundo, ¿no? Yo desde luego, si me dicen hace 5 años que íbamos a vivir lo que estamos viviendo ahora, no me lo hubiera creído nunca, ¿no? La verdad es que hemos perdido muchos derechos, ¿eh? Sí, muchísimos. Y el deterioro y el desmontaje del estado del bienestar, pues me parece terrible, ¿no? Terrible porque probablemente sea algo irreversible, ¿no? Que no, difícilmente, por ello, ¿eh? Difícilmente tenga marcha atrás, ¿no? Y por eso me parece terrible, ¿no? Y probablemente me parece que la sociedad española está teniendo más paciencia de la que deberíamos tener, ¿no? ¿Estamos demasiado civilizados? ¿Piensas en eso? ¿No estamos como los griegos, dispuestos a quemar lo que haga falta? No sé, hombre... Quizás son más revolucionarios. Ellos tenían Troya y, y la batalla de las Termópilas. No sé, no creo que sea una cuestión de que sean más revolucionarios, ¿no? Creo que es otro tipo de cultura política, ¿no? Y creo que aquí en España sí que hubo un movimiento, que fue el 15M, que fue muy esperanzador, que es verdad que se agotó en poco tiempo y que tuvo después poco recorrido, pero que bueno, por lo menos inauguró una manera diferente de plantear las cosas y unos nuevos protagonistas, gente joven, que salía a las calles y que ocupaba las plazas, ¿no? Y yo necesitamos creo que... un cambio, yo creo, en ciertas cosas, ¿no? Sí. No, es decir, en todos los aspectos, ¿eh? Quiero decir, parece ser que las instituciones están tocadas. Quiero decir, podemos empezar, bueno, por no hablar de la monarquía, que los tengo aparte, los tengo en mi punto de mira siempre, y todo el mundo me acusa de republicano, que sepáis que así es, pero no, tampoco, quiero decir, no soy drástico, tampoco hay que llevarlos a la guillotina como en Francia, pero en un barquito y en una isla para que no volvieran tampoco me importaba. Pero bueno, quiero decir, de instituciones como la monarquía, que parecía intocable, ¿no? Aunque desde mi punto de vista sigue siendo, sobre todo con el famoso mangoneo que tienen los duques de Palma y su historia, hasta, bueno, instituciones como la justicia, no hablar de la política, que está desvirtuada totalmente. Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que todas las instituciones políticas e incluso parapolíticas están absolutamente desprestigiadas y con razón, ¿no? Con razón. Lo que pasa es que también a mí a veces me preocupa que apuntemos demasiado a las instituciones, que son culpables de la mayoría de las cosas que nos pasan, pero que no nos miremos a nosotros mismos como sociedad, ¿no? Y somos una sociedad que durante unos años, aquellos años de bonanza económica, de la burbuja inmobiliaria, de todo eso, vivimos un poco emborrachados con la situación. No porque viéramos por encima de nuestras posibilidades, que me parece una tontería, y por supuesto no creo que sea así, ¿no? Pero esa es una frase que no me gusta mucho. A mí tampoco, general, no me gusta absolutamente nada. Pero creo que tolerábamos cosas que son intolerables, ¿no? Y por ejemplo, que en una comunidad, por poner un ejemplo como la valenciana, elección tras elección siguieran ganando el mismo partido, corrompido hasta sus últimos cimientos, pues me parece que dice bastante poco de nosotros como sociedad, ¿no? O que hubiera chavales que con 16 o 18 años dejaban los estudios para trabajar en la construcción, o ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Eso ahí quizá, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? En cierto sentido sí se infla un poco. Claro, yo siempre ponía el ejemplo de que no porque no lo mereciera, ¿no? Pero quiero decir, si un chaval ganaba 3.000 pavos sin hacer una carrera y uno que estudia paramédico, que a lo mejor tarda 8 años más el MIR o lo que tarde en tal, gana lo mismo, pues hombre, la verdad que la equivalencia no es muy justa, en principio, ¿no? Digo, por el nivel de esfuerzo a la hora de exigir, ¿no? Sí, sí. A ver, que no tengo nada, perfecto, los que lo hicieron a la construcción, pero claro, el problema que tenemos ahora, y de hecho lo estamos viendo, es que la construcción se ha ido al carajo y esta gente se encuentra con dos problemas. Uno, que no tiene un trabajo para seguir ahí. Dos, que no tiene formación para buscar otra opción. Y tres, que nunca más va a volver a ganar ese dinero. Con lo cual, bueno, pues igual se crea un problema importante, ¿no? Claro, no, pero precisamente es a lo que voy, ¿no? Que yo creo que las instituciones, por supuesto, creo que tienen que ser el centro de nuestras críticas, ¿no? Pero las instituciones no se sostienen si no hay una sociedad detrás que la... también, que las avale y las legitime, ¿no? Y desgraciadamente nuestra sociedad legitimó cosas que no eran legítimas, ¿no? Y avaló a una clase política pues que ahora todos sabemos lo que es, ¿no? Que se convirtió en casta, prácticamente. Efectivamente, se convirtió en casta, pero sin el apoyo de esos ciudadanos, de esos millones de ciudadanos que estaban detrás, pues no se hubieran convertido en casta, ¿no? Entonces creo que también, aparte de criticar a los políticos y criticar a las instituciones, tenemos que mirarnos nosotros mismos también como sociedad y incluso individualmente cómo nos comportamos en el espacio público. Muy bien, gran reflexión, Chabel. Vamos a poner un tema, ahora sí esperemos que suene algo más. Voy a buscar otro tema y luego te sigo haciendo alguna preguntina más para acabar el programa. Vamos ahora con otro artista que pude ver gracias al Festival de Cine de Gijón en uno de los conciertos que dieron en el casino gratuito. Y bueno, son Tito y Tarántula, que se hicieron famosos por este tema que salía en una de las bandas sonoras de la película de Robert Rodríguez llamada Abierto hasta el amanecer, con un título tan sugerente como este de Cucarachas enojadas. Cucarachas enojadas. Marihuana. hungry. Bueno, pues este tema tan movidito, Chabel, ¿vale? Que supongo que lo conocerías si viste la película. Sí, sí, sí, lo conocía. Lo que me perdí fue el concierto, ¿no? Porque yo durante muchos años trabajé en el Festival de Cine y me tocaba madrugar mucho, y entonces me perdía casi todos los conciertos. Bueno, yo reconozco que aquel día aguanté, ¿eh? Porque además primero tocaron, me parece que eran, no me acuerdo, Las Veneno o algo así, tenían un nombre así un poco, eran unas chicas, tocaban muy bien, y luego iba él, quiero decir que al final del concierto pues eran las 3:30 o las 4, la verdad es que, madre, digo, no llego a casa, y también tenía que madrugar, ¿no? Pero bueno, me gustó el concierto, esto es uno de los temas que tocaron. Bueno, Chabel, como cuando traigo algún músico, tengo que hacer la pregunta del millón, ya sé que estáis hartos de contestar a esta pregunta, pero ¿qué pensáis vosotros del tema de la piratería? Más, bueno, que por supuesto a ti hay que darte las gracias porque escribiste un artículo defendiendo a Radio Crash con el acoso que tuvimos, por decirlo de alguna manera, de las GAE y de la otra, bueno, de la otra sociedad de autores, cuando nosotros, bueno, pues somos una radio, todo el mundo sabe, sin ánimo de lucro, que pagamos nosotros por hacer el programa, y los radio oyentes lo saben, y si no lo saben, lo decimos ahora. Y bueno, pues quería preguntarte tu opinión, ¿no? ¿Qué opinión tienes con respecto a la piratería? Sobre esto está claro que con el artículo quedó sentadísimo las bases de lo que dijiste, pero bueno. Sí, bueno, yo distinguiría mucho entre lo que es utilizar, en este caso, música de otra gente con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, ¿no? Lo distingo porque a veces se confunden las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, desde luego que una emisora como Radio Crash, no tiene ánimo de lucro, utilice música, me parece razonable que no tenga que pagar derechos de autor, ¿no? Porque no hay un lucro por ello, ¿no? Que lo haga los 40 principales, pues me parece más dudoso, ¿no? Lo digo porque hay veces que desde algunos movimientos antipiratería, y yo soy el primero además, que estoy, que además me declaro pirata, porque yo reconozco que pirateo discos y, bueno, que, pero, y que me bajo discos. Pero hagamos también una puntualización sobre eso, Chabel. Yo creo que todo el mundo hemos grabado una cinta, sí. Quiero decirte, pero no es con ánimo de lucro. Es decir, la gente que baja la música la baja para él, ¿no? Claro, a eso me refiero. Yo soy de los que a veces descarga música y yo no veo nada de malo en eso, ¿no? Vamos, me parece fenomenal. De hecho, me parece que uno de los grandes avances de los últimos años con respecto a la música ha sido la posibilidad de hacer eso, ¿no? Y de la posibilidad de acceder a música que de otra manera imposible acceder a ella, ¿no? A música de otras partes del mundo, etcétera, ¿no? El problema de todo esto es cuando hay gente que se lucra con ello, ¿no? Y estoy pensando, pues, por ejemplo, en cosas como Mega Upload y todo eso, ¿no? Y es un problema. No por nada, no porque yo crea que los músicos nos están robando, ¿no? Sino porque yo defiendo un modelo de sociedad, no solo para la música, sino para todo, que no sea neoliberal, ¿no? Que las cosas estén reguladas y que una persona no pueda apropiarse del trabajo de otra y venderlo sin que repercuta a su vez en el creador, ¿no? Pero cuando ese intercambio de archivos es sin ánimo de lucro y sin que haya banners por medio ni nada de eso, por ejemplo, a través de Torrent o de Lemule o de todo este tipo de cosas, a mí me parece fenomenal. Yo ahí no veo ningún problema y yo soy el primero que pirateo, aunque no me gusta nada ese término, porque creo que simplemente es compartir música y me parece lo más sano, ¿no? Pero cuando sí que hay una empresa detrás que está poniendo banners, está sacando publicidad y está ganando dinero, pues me parece que no me gusta, pero no me gusta porque me parece que es perpetuar un y tipo es injusto, de industria. Y es injusto, también, ¿no? Porque hay una cosa, dices bien, ¿eh? Por ejemplo, el término pirata, ¿vale? Si no me voy a ceñir a lo que dice la Real Academia Española, pero pirata es el que roba para lucrarse. Y en este caso, cuando, a ver, antiguamente yo compro un disco, si tú no lo tienes, te lo dejo y lo grabas, no hay un ánimo de lucro. Es decir, es un ánimo, claro, de disfrutar una cosa. Otra cosa es si haces 500 cintas y las empiezas a vender un euro, entonces sí, ¿no? Efectivamente. Y ahí yo creo que está el problema. Todo el mundo a lo largo de nuestra vida, desde que tengo uso de razón y escuchábamos música, intercambiamos archivos. Uh-huh. Es decir, dejar un disco a alguien para que lo grabara una cinta era intercambiar. Claro. Yo no tenía la posibilidad de comprarme los 8 o 9 discos que quería y entonces iba, pero yo no los vendía, era, claro, algo para mí, para disfrutar yo y, bueno, alguien que lo escuchara, ¿no? En casa, por decirlo de alguna manera. No, claro, yo el problema lo veo ahí, donde cuando aparecen empresas o empresarios que se lucran con ello, ¿no? Porque no deja de ser perpetuar un tipo de sistema capitalista y neoliberal, desregulado, donde cada uno puede hacer lo que le dé la gana y forrarse con el trabajo de otros, y eso sí que no me gusta, ¿no? Y después yo creo que además la sociedad de gestión de derechos, las sociedades de gestión de derechos, y sobre todo la industria del disco y del cine, yo creo que muchas veces se confunden y se ha convertido en enemigos públicos número uno por méritos propios, ¿no? Por ejemplo, a mí me fastidia muchísimo las campañas que hacen contra los manteros, joder. Porque me parece de una inmoralidad tremenda. Gente que... Claro, porque los manteros son la última cola y porque tienes que ir... Y porque el que está distribuyendo que vive muy bien. Antes claro. Ponías el ejemplo de Mega Blow Up, que dices, bueno, si es que si fuera gratis, pero es que el tío vivía en una mansión, bueno, es después de que tal... Está forrado. Claro, es que ese es el tema. Con algo que él no había hecho, aprovechándose la jugada, se puso las pilas. Claro. Yo también estoy de acuerdo en eso. Es decir, yo también creo que a ese es al que hay que dar caña, no al de abajo, ¿no? Pero bueno, por eso quería hacerte la pregunta, ¿vale? Porque era obligada. Bueno, pues son exactamente las 12:30, pasan unos minutinos. Vamos a ir cerrando con un tema, ¿vale? Y luego ya nos despedimos nosotros. Un tema de otro grande, siempre, bueno, está en la memoria de todos o de los que nos suele gustar, escuchamos música. Ray Charles estuvo aquí en Gijón, tuve la oportunidad de verlo antes de que falleciera. Y este tema titulado Hit the Road Jack... Es un tema que pongo para acabar, es un tema que ponen cuando expulsan a un jugador en la NBA, como soy muy seguidor del baloncesto NBA, cuando un jugador lo expulsan por 6 personales, le ponen esta canción. Así que de vuelta a casa, pues ahí vamos. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. And baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road. Said, don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back. Oh, no more. Now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to don't me? Bueno, pues queridos radioyentes, ya vamos a ir cerrando el programa cuando son la 1:25 y hemos abusado de la paciencia de Chabel. Chabel, muchísimas gracias, de verdad, por estar gracias, aquí. Gracias a vosotros, porque ha sido fantástico. Además, esta es mi casa y he estado muy cómodo. Eso te iba a decir, que esta es tu casa y si has estado cómodo y lo has pasado bien, pues mira, eso que me llevo. Así que me alegro mucho. Estás invitado cuando quieras, ya lo sabes. Muy bien. Queridos radioyentes, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, un lunes más. Pasad buena semana. Esperemos que por lo menos os hayamos hecho olvidaros de los problemas, aunque hemos hablado de alguno de ellos aquí en la radio. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Cuidaos mucho, tened una buena semana y ¡viva la vida! Cenando junto a él, se ha sentado. Mientras está cenando.